Lo que llamamos bienestar está ineludiblemente asociado al sufrimiento derivado del miedo a la pérdida. Lo que llamamos bienestar está ineludiblemente asociado al sufrimiento derivado del miedo a la pérdida. Thank you. We'll be right back. que llamamos bienestar está ineludiblemente asociado al sufrimiento derivado del miedo a la pérdida.